Indicador Safety, fuente Ocinermin, periodo año 2023. Está transmitiendo la señal envolvente de Radio Incabash para toda la región Moquegua. Incabash FM. Provincia General Sánchez Cerro. Boquita 101.9 FM. Omate 93.9 FM. La Capilla 103.1 FM. Calacoa 102.1 FM. Escuchan Incabash con la música que te gusta. Tu ausencia me lastima. escuchando Radio Inca Match 101.9 FM en el distrito de Pukina. En Omate, capital de la provincia General Sánchez Cerro, Radio Inca Match en los 96.1 FM. En Ubina, somos Inca Match. En Coalaque, Inca Match es 93.9 FM. En Quinistaquilla, somos Inca Match 101.7 FM. En Cuchumbaya, Radio Inca Match en los 98.1 FM.